pero ahora voy a saltar. Borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo. Voy a vivir, vivir creciendo, vivir creciendo solo. Solo esta vez, pero sincero, voy a empezar a escuchar lo que siento. Bienvenidos a Liberando Palabras, Idea y Conducción, Arahati, quien les habla, en FM Contacto 102.9, La Cumbre, Sierra de Córdoba, los martes, a partir de ahora, con el horario verano, de 19 a 21 hora, Argentina. Estoy de nuevo, entre mi espada y mi pared. Creatividad, innovación, transformación. Estamos en Facebook, Instagram, en FM Contacto 102.9 La Cumbre o en www.f.fmcontacto.com.ar, en la aplicación FM Contacto 102.9 Oficial. Y como siempre, en control, Brenda, haciendo posible que estemos en el aire. Podés dejar tu mensaje escrito a mi celular 11 58 35 95 38. La oscuridad y la muerte, hay que ser fuerte para sobrevivir en esta selva gris. Liberando palabras para todos los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística y más aún para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. Voy a saltar, borrar el miedo, voy a juntar voluntad. Liberando palabras intenta apoyar, alentar a los oyentes, generando una mayor percepción y comprensión a través de la palabra en este viaje emocionante de cambio y crecimiento que es nuestra vida. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. Todo irá bien, bien, todo irá bien, todo irá bien. Auspician el programa Somos Punto de Luz, un nuevo lugar en la cumbre. Materiales eléctricos para iluminar lo que necesites. Conversás con Juan Balbuena y seguro encontrás lo que buscas. Comunicate al 3548 63 22 20. 3548 63 22 20. 25 de mayo, 223, La Cumbre, al lado del Bancor. Los pies representan nuestro entendimiento de nosotros mismos, de la vida, de los otros. Avanzo por la vida con facilidad y alegría. Comunícate con Paola Martín, podóloga. Llama al 11 37 75 79 36 11 37 75 79 36. Atiende en el Centro de Jubilados y Pensionados Federico Moisés, La Cumbre, y te analiza tu pisada gratis. La Fonda de Cruz Chica, posada, restaurante y casa de té, abierto al público. En diciembre, el restaurante atiende de viernes a la noche a domingo al mediodía. La casa de té atiende de viernes a domingos por la tarde. Calidad en el servicio, atención personalizada, ambiente cálido, vajilla con historia. Reservas al 3541 62 54 92. 3541 62 54 92. Búscalos en Instagram, la Fonda de Cruz Chica, rodeada de una naturaleza generosa que nos invita al descanso. De hoy nace en Santa Fe, tiene 57 años, 8. Acaba de cumplir entonces 58 años, fue un niño muy audaz y decidido que a los 14 años viajó a Buenos Aires, hizo el secundario allí y después tuvo algunos viajes de muy jovencito a Europa que parece que también le generaron, en fin, algunos cosas que vamos a conversar ahora durante este espacio. A los 39 años se casa y con sus hijos descubre que creó no solo lo maravilloso de la paternidad, sino algo muy importante que fue la Escuela Waldorf y toda la pedagogía antroposófica. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Bueno, ahora lo voy a presentar. ¿Cómo estás, Mauricio Gobi? Gracias por estar acá, muy bienvenido a esta tarde-noche. Muchas gracias y muy contento y agradecido, por supuesto, de la invitación. Es como un desafío, ¿viste? De entrevistador, que sos a entrevistadora. Me pasé del otro lado del mostrador. Claro, pero estamos jugando un poco. ¿Sabes que estaba Carlos Lista y Juan Canavesi en casa una noche tomándonos algo? Y me dice Carlos, ¿por qué no lo entrevistas a Mauricio? Me encantaría que lo... Fue idea de él, ¿eh? Fue idea de él. Ahora ya los voy a agarrar a eso. Por eso, para que lo agarres. Pero enseguida yo dije, sí, por supuesto, ¿cómo no? Me parece muy interesante. Linda gente. Ellos. Ellos y nosotros también. Y nosotros. Además, viste, ya que lo traes así, el tema de la ley de atracción, ¿no? Yo desde que los vi la primera noche, hace más de un año, que ni nos conocíamos, en el Bar La Esperanza, donde muchos nos conocemos y nos acercamos, enseguida lo que es la empatía de los artistas, igual, ¿viste? Sí. La gente que tenemos las mismas ideas, sentimientos y todo esto, y bueno, enseguida yo dije, ¿estas personas quiénes son? ¿No? Y acá estamos. Muy linda. Bueno, lo mismo con vos, pero te agradezco que me hayas acercado parte de tu historia, ¿no es cierto? Porque me sirvió mucho todo un recorrido que tenés muy, muy amplio. Realmente. Y ya son varios años. Bueno, yo te llevo un montón. No, sí, unos meses. Un quizá. Montón. ¿Tenés 58 ahora? 58. ¿Del 64, sí? Y yo tengo 71, que te llevo como 15 años. Es otro montón, imagínate. Eso es algo que me pasa a mí a veces. Cuando yo digo que hago esto. Y dicen, no puede ser, ¿cómo se están? Bueno, pero es que son muchos años. Tuviste unos meses para hacerlo. Exactamente. Contanos un poco, que no sé si en general los oyentes, el público, te conoce desde este lugar. En principio, a mí me suelen conocer por el tema de los cosos de al lado. Por eso me parece interesante, porque esto que estuve viendo del Gobi Arquitectura, los proyectos, por ejemplo, sustentables, el carbono negativo, la construcción con paneles de paja. Si querés empecemos por ahí, porque me parece algo que debe ser muy atractivo. Sí. Bueno, eso es en lo que estamos ahora. Yo me vine a la cumbre en 2018 con... Intenté juntar todos los ideales en un proyecto de vida, digamos, ¿no? Y entre ellos era hacer una arquitectura distinta a la que venía haciendo. Digamos, por ejemplo, yo no sentía mucho atractivo, si bien fui siempre muy agradecido de todos los clientes de trabajar en barrios cerrados, por ejemplo, porque es algo que yo no quiero poner en el mundo, digamos. Entonces, con una construcción más perjudicial contra el ambiente, entonces, bueno, fueron apareciendo algunos caminos, nos vinimos a las sierras y entre ellos era esto. Aquí había dos personas que habían... descubierto para Argentina, digamos, un material muy importante, que son estas placas de paja de trigo, que son Chipi Vázquez y Damián Cabane. Yo tomo contacto con ellos en esta búsqueda que estaba tratando de conectarme con gente de aquí. Perdón, ¿ellos son arquitectos también? Uno es arquitecto, el otro es ingeniero agrónomo, dedicado también a la construcción. Claro. Y bueno, a la sustentabilidad también, los dos. Y ahí empezamos yo a hacer que una serie de unos clientes que eran imposibles inversores con esto, para ver si eso se podía fabricar aquí en Argentina. Son unas placas de paja de trigo comprimidas, que no tienen ningún químico, es un biomaterial, pero industrializado, digamos. Entonces, es como si fuera una especie de placa de roca de yeso, como, que se conoce como Durlock, pero ajá, mucho más ancha y es todo biológico, ¿no? Entonces, es como si fuera a construir en barro, pero industrializado. Ajá. Tiene unas propiedades excelentes igual. Y ahí me tiré, digamos, y bueno, ellos, bueno, hubo ahí todo un camino en el medio. Al final, con Damián pusimos un empezamos a armar un estudio que no lo llegamos a armar después porque había formas de trabajo distintas. Este año decidimos ir por caminos separados en eso, pero seguimos con la idea de poner la fábrica con un grupo inversor que acerqué yo. Fábrica de paneles de paja. Sí, en Carué, provincia de Buenos Aires, está ese proyecto. Vamos a tener una época de placas importadas con los checos, que son los fabricantes de todo esto, como socios. Y estamos trayendo esas placas y construyendo. Yo construí mi casa como laboratorio con eso. Invítame, me encantaría hablar. Pero con todo gusto, por supuesto. ¿En serio? Porque me suena muy interesante, claro. Por ejemplo, este invierno, que fue, hubo días crudos y noches crudas, yo vivo ahí en San Ignacio, que hace mucho frío. Uh-huh. En mi casa yo prendí la salamandra, y es una casa grande, unas 10-12 tardecitas en todo el invierno, porque no la caliento con el sol. Claro, estos paneles de paja generan esa calidez. Son extremadamente aislantes. Ahí está, cuando hace calor te cuidan del calor, y cuando hace frío te cuidan del calor. No hay intercambio de calor entre interior y exterior, hay muy poco. Y yo, bueno, estudiando el asoleamiento y todo eso, yo hago que en invierno, todos los días de sol, por más que haga mucho frío, la casa está calentita, digamos, con eso. Y en verano hay que ventilar. Digamos, la idea es que el sol no pegue en los vidrios en verano y sí en invierno, para hacer efecto invernadero adentro. Y con eso logramos que sea fresca en verano y cálida. Claro. ¿Y el carbono negativo qué hace? Bueno, la idea es construir con... lo que las plantas, el trigo hace, es absorber dióxido de carbono del aire y lo estamos poniendo dentro de la pared, digamos. La idea es que en la fabricación que no haya emisiones, que las emisiones que recoge los materiales sea mayor que la que se gasta en producir y... eso se logrará cuando la fabriquemos aquí en Argentina, porque obviamente traer los paneles de Europa hay una huella de carbono en el transporte, ¿no? En los barcos, en todo eso. Da para más. Da para conocer mucho. Quiere decir que vos, sos arquitecto, pero todo esto abarca como otro espacio igual, ¿no? Sería primero lo biosustentable. ¿No? Sí, te interesa sí, en ese sentido. Sí. Me quedó una pregunta que cuando hablaste de que, me corregís si estoy diciendo mal, pero digo, los barrios cerrados no te gustaba. ¿Por qué sería? ¿Porque socialmente no sí, te gusta? Yo creo que no son una propuesta social. Yo entiendo por qué suceden y por qué están y es muy lógico que la gente quiera vivir en barrios cerrados porque tiene cosas que no las puede tener afuera y a un costo más razonable. Ahora, como propuesta social, yo creo que hay que encontrarse y hay que... Me gusta más una sociedad abierta porque se genera como un mundo idílico adentro de un barrio cerrado, que estamos en contacto con las lagunas, naturaleza y qué sé yo, pero encerrados en un fuerte, digamos, exacto, amurallado. Entonces, creo que esas murallas hay que ir a derribarlas. Y tú, bueno, como arquitecto tengas ese pensamiento. Sí, vos sabés que, por ejemplo, hay una cosa que me costó mucho en Buenos Aires y prácticamente no lo logré con los clientes, que era, por ejemplo, poner las cocinas y las casas mirando hacia la calle, porque en general la gente quiere protegerse por una cuestión de intimidad y de seguridad y se encierran detrás de chapones y portones. Y para mí es al revés, lo que genera seguridad es poner cadenas de ojos hacia la calle. Está buenísimo. Entonces, eso está comprobado que es así. Además, hace muchos años. Claro. Ahí hay un libro que me marcó mucho en ese sentido, que es un libro de una americana, una socióloga del año 61, que se llama Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. En realidad, el título original es De las Grandes Ciudades Americanas. Y analiza todo eso, ¿no? Como, claro, qué la, título ya tiene, ¿no? Tremenda. Es, sí, es como derrumbó el urbanismo, claro, moderno a partir de un análisis desde Nueva York, muy interesante. Claro. Se llama Jane Jacobs. No más el encierro, esto de que no quiero, sino al contrario. Los lazos sociales de cómo se vive una vereda, cómo yo le dejo al carnicero la llave de mi casa para, claro, que venga el otro. Toda esa confianza que se genera. Exacto. Y, por ejemplo, poner las cocinas hacia la calle, uh-huh, hace que... La cocina es un lugar muy habitado en las casas acá en Argentina. Claro. Y hace que alguien siempre esté mirando a ver si sucede algo en la calle, en la casa de enfrente. Sí, y sí, puede llamar si sucede algo, ¿no? Claro, y además es tan linda la cocina. Es el lugar de encuentro, uh-huh, donde se hace el amor, porque la comida es dar amor. Sí. Entonces, si estás... Que te vean, de repente le decís, estoy haciendo pan, ¿no es cierto? Está buenísimo. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Bueno, les damos un temita, viste que me gusta mucho elegir músicas para los programas. Mirá que algunos has escuchado, creo. Sí, programa, cómo no. Sí. Hablando de eso, nos manda saludos Martín Rubini. Un especial saludo. Qué personajes. Ya lo voy a invitar, porque ahora voy a dedicar. No puedo invitarte a vos solo. Ahora tengo que invitar a los siguientes cosas de al lado. Las cosas, sí, se van a poner celosos. Por eso, es un lío. Bueno, mira, elegí el primer tema. Brenda, vamos con Patria de Rubén Blades. Porque ni que hablar del día de hoy, no quiero entrar en ese tema, del fútbol y de Qatar, no quiero, pero la patria está temblando, así que mejor escuchemos a Rubén Blades. Escuchemos. Yeah. Conversando con Mauricio Gobbi aquí ya en la casa de Brenda, así que nosotros ya somos todos acá, somos todos amigos más o menos, ¿no? Me gustan las caras que ponen cada vez que la nombramos. ¿Ah, sí? Claro, se no pone quiere, contenta. No quiere que la nombre. No quiere que la no le gusta. Yo la mando al frente cuando entro en los cosas nunca de al lado. Me lo dijo. Si me lo dice, yo la respeto. A partir de hoy te prometo que voy a decir eso. Dice qué suerte. Voy a decir, gracias a la operadora. Bueno, sigamos la entrevista con Mauricio. Mauricio, me había interesado entre lo que me mandaste más o menos de tu historia personal, esta actividad en la Villa 31 y 31 Bis. Sí, bueno, es más o menos lo mismo. Son dos etapas de crecimiento de la villa. Sí, mira. Fue en realidad los dos últimos años que viví en Buenos Aires, 2016 y al 18, hasta febrero del 18. Yo tenía un estudio y mi suegro, que tiene un estudio de ingeniería grande, me tentó y me gustó el desafío de ir a gerenciar todos los proyectos de infraestructura de la Villa 31, que se hizo digamos, un proyecto de urbanización, de incorporar a la ciudad a la villa, el gobierno de Buenos Aires. Y como estaban llamando gente que no estaba en la vida pública, política, digamos, el que se hizo cargo de la dirección de infraestructura dijo, bueno, yo me meto en el barro político por primera vez en mi vida, pero que necesito un estudio de ingeniería que me cubra las espaldas técnicamente. Yo quiero estar cubierto. Era el estudio de mi suegro el que él quería, que le daba confianza, y me llaman a mí para ir a... Que nadie sabía bien a qué íbamos, ¿no? Porque era urbanizar la villa, pero era solamente eso. y después se iba viendo a ver cómo era el plan. Y bueno, así fue todo lo que recibía el director este, lo tiraba y había que gerenciar y gestionar. Y bueno, yo me encargué de gerenciar todos los proyectos de infraestructura, del plan eléctrico, el plan de... cloacas, me de imagino. Cloacas, pluviales, pavimentos, y algo más que me estoy olvidando, no había gas, pero bueno, fue una, y toda la negociación con las empresas proveedoras de agua, de electricidad, con el puerto enfrente, de ferrocarriles, que había ahí un montón de cosas, y fue una locura. Dos años de locura, porque además había que entrar y tomar, poder pisar la villa primero. El gobierno no había entrado todavía. Claro. Se hizo un día que estaba yo por entrar con el asesor eléctrico, que en realidad era el estudio de Ernesto Viñaroli de aquí de La Cumbre. Uh-huh. Y con el sobrino estábamos por entrar y me dijeron, hoy no pueden entrar, ¿por qué? Y a los dos minutos vimos un montón de helicópteros, camiones, hubo 40 allanamientos desarmes de cocinas narcos y todo eso. Y bueno, fue bastante. Y ahí fue cuando pusieron un pie. Y bueno, fue un plan. Yo estuve, me había comprometido a estar durante toda la etapa de proyecto. Los proyectos se hicieron. Y cuando empezaron las obras, más o menos, bueno, ahí yo ya me vine. Pero con los proyectos terminados y las licitaciones ya armadas, que fue la parte que me tocó, ¿no? Es decir, que de alguna manera en esos dos años igualmente algo se mejoró en la villa. Pudo haber no, gas. Fue un cambio agua. Bestial. Ah, buenísimo. Fue un cambio. Se construyeron 1.200 viviendas. Era un plan muy ambicioso, muy novedoso. ¿Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Con la RETA, entonces. Sí. Pero era un plan muy novedoso porque estaba muy mirado en todo el mundo, porque antes, por ejemplo, si vos querías poner una cancha de fútbol, tenías que entrar por deportes en el gobierno. Si vos querías poner, no sé, algo de la escuela, entrabas por educación. Se creó una secretaría que era de la villa, del barrio. Uh-huh. Y entonces todo lo que sucedía de cualquier tema en esa región pasaba por dentro de esa secretaría, todos los temas, no por áreas. Entonces, ¿no? Alivianaba, es decir, claro, tenía un control. Se aceleraba el proceso, claro. Porque si no, claro. Y estaba todo coordinado, claro. Digamos, con la vorágine, porque había que llegar antes del 2019 por las elecciones, que era una locura. Sí. Pero bueno. La verdad que, a pesar de que el apuro, a mí no, yo protestaba bastante porque me parecía que se podían haber hecho mejor las cosas, pero la verdad que ellos también decían, bueno, estas cosas hay que hacerlas, pues si se hacen así, porque si no quedan por la mitad, ajá, que también es atendible. Claro. Y la verdad que yo llegué después de un año de estar acá, en fin de 2019, que fui para Navidad, y era otra. Ciudad, otra villa, otra cosa. Qué bueno, quiere decir que cuando se quiere, se puede. Sí, fue duro. También se puede hacer mejor, más tranquilo. No hace falta hacerlo por las elecciones. Exactamente. Sería bueno hacerlo porque es bueno para las villas. Mi tarea fue muy y loca. Para los seres humanos. Sí. Yo digo porque en las villas el agua es una cosa increíble. Cuando estábamos con la pandemia, la cantidad de veces que veíamos lugares que no tenían agua. Entonces a mí me cuesta creer este tipo de cosas en la sociedad nuestra. Bueno, por ejemplo, una de las sorpresas que nos llevamos es que nosotros creíamos que hacíamos el plan ahí y nos enchufábamos ahí afuera de la ciudad del agua y ya tenía agua la villa de la ciudad. Cuando estamos negociando ahí con AISA nos ven, así que van a hacer, ahí hay un plan. Entonces llevemos agua para toda la zona. Y hubo que ir a buscarla con un acueducto frente al Paseo Alcorta. Allá. Sí. Y hubo que hacer además un acueducto para traer un caño de agua por lugares bastante complicados. Entonces, eran todas cosas que se iban agregando, ¿no? Sí. Y hay cosas curiosas, qué sé yo. En la villa todo caño es una cloaca, ¿no? Entonces estábamos tirando los caños eléctricos en un tramo. Un viernes había que tapar todo. Para el lunes retomar, porque si lo dejabas destapado. Igualmente, los caños eléctricos que el viernes estaban enterrados, el lunes ya eran una cloaca. Había una casa que se había conectado y eran caños eléctricos, ¿no? Pero todo era. Lo que es la necesidad es y la una gente, dinámica. Claro. muy fuerte. Y es un grupo de seres sociales que tienen un nivel de carencias y de necesidades. Y uno, yo creo que hay cosas que uno, hasta que no las vive, no las puede imaginar, ¿no? Es decir, no le parece que es muy lejano, ¿no? Hay un mundo, hay una ciudad de 43.000 habitantes ahí adentro. Imagínate. Una ciudad con un movimiento económico, todo muy, muy grande. Claro. Mucho comercio, mucha. Y hay cosas, qué sé yo, un día viene uno, protesta porque el palo de la luz estaba dentro de su casa. Y bueno, el palo estaba ahí, construyó su casa alrededor del palo, ¿no? Claro. Entonces, pero eran todas, después eran todas cosas a negociar. Claro. Por ejemplo, el cable, el preensamblado, que es el que lleva a las distintas casas la electricidad, pasa muchas veces por adentro de las casas. Uh-huh. Entramos en una que la gente colgaba las toallas del baño para secar porque estaban calentitas. Dios, o sea, de esas cosas. Claro. Claro, ¿cómo es? Claro. Bueno, y arreglar todo eso. Sí, y convencerlos de los cambios, de que lo otro es mejor, de que esto es peligroso. Además, lo que cuando nos pasó. Hay gente que vive también con una dinámica, por eso digo que nosotros no tenemos de. Sálvese quien pueda, es aquí, ahora y sí, punto, ¿no? Sí. Este... Hay, hubo cosas muy, muy, muy curiosas. Además, la forma de. Siempre es. Como ya han sido tantas veces, se iba a urbanizar y nunca se hacía, y se también, prometían y exacto. Se prometían. Y yo, por ejemplo, llegar a las empresas como la Edenor, Edesur, AISA, todo. Era otra vez, hazme reír. Y decíamos, claro. Mirá, esta vez va en serio. Y decía, eso dijeron los 10 anteriores que vinieron. Claro. Entonces, convencer todo eso también sí, era un. No. Bueno, y al final se logró, costó, pero ya después los teníamos a favor a todos. Me imagino, sobre todo vos, que tenés una personalidad, se ve, en fin, así. Había que ser casi zen. Claro, ¿no? Porque... y amable, y que podés convencer. Tenés muy buen humor vos. Sí. ¿De qué signo sos? Escorpio. Un Escorpio. 8 de noviembre. Bueno, escúchame, por eso ahora cumpliste los 58. Uh-huh. En general, en tu historia personal también, como le pasa a muchos arquitectos, porque he tenido muy, muy lindas amistades femeninas y masculinas en la arquitectura, porque en general son muy artistas. Sí. Hay siempre una tendencia en el arquitecto, arquitecta, en el diseño, en la creatividad, ¿no es cierto? Es la parte que más me gusta. Claro, tenés que ser creativo. Sí. Porque acá también tenemos que hiciste una revista de arquitectura muy interesante sí. En los años 98-99. Sí, sí, fue un proyecto muy lindo que, bueno, se truncó por cosas también del país, ¿no? Era un proyecto muy lindo del diario La Razón, me llamó, bueno, el dueño era un amigo. Y me llamó un día, me dice, necesito un editor, quiero que seas vos, vení. Yo nunca había hecho una revista, había uh-huh. hecho un doctorado, que yo, o sea, digamos, dominaba algunos temas, pero no revista. Y fui, y lo hicimos, a los 28 días salió la revista. Sí, fue otra vorágine. Fue muy divertido, fue una locura. Más estresante que lo de la villa, creo. Sí. Pero la idea era armar una revista, hacernos un poco conocidos en el diario y después sacarla para competir en ya una liga mayor. Estuvimos esperando que pasara la recesión en el finales del 99. Ya sabemos todo lo que vino después. Sí, nunca sí, pasó. Sí. Y quedó el proyecto en una carpeta. Ajá. Pero salimos un año más o menos. Y anduvo muy bien, la verdad que me traje alegrías muy grandes. Uh-huh. Por ejemplo, cuando cerramos la revista, porque el diario se empezó a regalar y cerraron todos los proyectos que no fuera el diario, uh-huh. Me llegaron dos llamados, digamos que a mí. Uno es Mario Roberto Álvarez, que era el arquitecto argentino más importante. Me llamó a mi casa, pidió el teléfono en el diario cuando vieron que cerramos la revista. Nada, para. Qué lástima. Agradecer, ¿no? Sí, porque le gustaba claro, el producto. Claro. Y otro fue César Pelli, que es el arquitecto argentino más famoso internacionalmente, digamos. que bueno, me mandó, cuando cerramos la revista, me mandó su libro también y se ofreció a dar referencias en el currículum, porque la verdad que les había gustado mucho el, qué bueno, el proyecto. Y bueno, y ahí me divertí, hice historietas, por ejemplo. Ajá, mirá, también, como el otro día con Peiró. Con Peiró. Qué interesante, qué linda persona. Un espectáculo. Y con la edad que tiene Peiró, lo que es estar activo, feliz, sí, bien, ¿viste? Sí. Con una mujer un poco más joven. Y enamorado. Enamoradísimo. Entonces, divina la mujer. Cómo la vida genera vida, ¿viste? Totalmente. Es fantástico. Totalmente. Bueno, vamos a otro temita que te va a encantar también. Dale. De Jonathan Silva, Samba da Utopía. Opa. Porque necesitamos mucha utopía, ¿no? La verdad que el otro día lo decía el intendente que estuve en la inauguración del mural de Munú, y el intendente habló de la frase de Galeano sobre, ajá, la utopía. Sí. Así que vamos a escuchar a la Samba da Utopía. Te la recomiendo después si querés anotarla. Dale, sí, te va a gustar mucho escucharlo en casa. Gracias. Si el mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Atrás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra energia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra emocia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Bueno, acá nosotros mientras tanto les cuento que tenemos unas conversaciones interesantísimas con Mauricio. Pero va a dar para otro. Linda canción, ¿eh? Linda canción, pero linda letra. Nuestras conversaciones van a dar para otro programa. O para otro. O seguir creciendo también. A mí me interesa mucho lo social. Y es el gran desafío de hoy. Para mí es muy importante y hago lo poquito que puedo, por ejemplo, para mí con este programa, liberando palabras, que siempre digo, la palabra es acción. Es totalmente. Las palabras y tienen mucho valor. Un poder. Un poder, exactamente. Se puede herir mucho más que con un piedrazo. Exactamente, también. Entonces, y al revés, sanar también. Para mí las entrevistas son muy valiosas, ¿viste? Lo que podemos compartir, lo que queremos decir. Y tocar temas que, bueno, que también nos hagan reflexionar, sí, ¿no? Que seamos un poquito pensantes. Yo porque te entiendo eso que vos decís porque nos pasa con las cosas de al lado. Justamente quería entrar en ese tema. Ah, bueno. Éntrele nomás. No, el porque... 2021 arrancaron. Claro. Vos estabas acá desde el 18. Sí. Te puedo hacer, primero te hago una pregunta. Dime. Antes de los cosos. Que es un tango muy importante, los cosos de al lado. Ahora vamos a hablar de yo eso. Yo lo escuchaba por Luisito Cardey en vivo. Claro, ¿no? Yo lo conocí a través de un adulto mayor que le iba a hacer multiestimulación y me lo cantaba, aunque estaba con un poco de ACV. Claro. Y cuando me lo cantó y me contó la historia, me pareció increíble ese tango. No, la pregunta que te hago es, ¿por qué la cumbre y era la primera vez que venías a vivir y así decidido a vivir en el 2018 o hubo alguna cosa, un proceso o algo? No, había un proyecto. Sabíamos que era Córdoba, no sabíamos dónde. Fue un encuentro, digamos, con Damián Cavani, que fue mi socio hasta mitad de año de este año. Y bueno, seguimos siendo socios en el tema de las placas, ¿no? Y bueno, fue un encuentro como así fulminante, como si nos estuviéramos esperando los dos. Yo le conté un poco las ideas, venía con un proyecto muy integral que fracasó en varios puntos. Mi preocupación central era tratar de ir a un lugar donde pudiéramos colaborar en el crecimiento de las escuelas Waldorf. Pero perdón, entonces, ¿ya en Buenos Aires tus hijos iban a la escuela Waldorf? Sí, claro. Ah. van desde chiquitos. Sí, y yo ya sentía que nosotros teníamos todo hecho, una escuela de 50 años ya, muy grande, muy linda, muy pujante, y como que había que salir de ahí y había que... Eso fue lo que te motivó también. Fue una cosa que me empezó, sí. Muy bien. También sentí... Mira qué interesante, tenés que había que ver salir, que había que salir de Buenos Aires. No sabía, por supuesto, que venía un confinamiento como el que vino. Sí. Pero había una inquietud que había que salir. Sí. Y no me escapaba, porque yo la quiero mucho, Buenos Aires. Sí, sí, una ciudad sí. que me gusta. Pero la vida ya me parecía que había que ir a... Y llevar estas fuerzas de decir, bueno, de la pedagogía y de todo eso, a ver dónde hubiera valor. Y estuvimos viendo en distintos lugares de Córdoba hasta que este encuentro, bueno, Damián me dijo, te voy a mostrar dónde empieza tu proyecto, y me llevó donde hoy vivo. Mira. Acá no estaba, es en la misma cumbre que está la escuela Waldorf acá. No, aquí hay una, bueno, hay varios impulsos. Hay una en San Esteban, que es donde está mi hijo. Esa ahora. Esa sí la conozco. Fui a ver cine. Sol Naciente, claro. Sí. Y una Capilla del Monte, que fue la primera que nosotros fuimos. Y bueno, Sol Naciente antes se llamaba El Sembrador, que se dividieron y se generó una en Los Cocos y otra se quedó en San Esteban y se abrió con los fundadores, se fueron a Los Cocos. Hay tres ahí. Había un jardín acá en la cumbre que ahora funciona en San Esteban, en Sol Naciente. Y tienen otro jardín, hay dos jardines en Capilla y una que tiene el proyecto de escuela primaria que donde fueron mis hijos al principio. Estamos, Waldorf nos ha tomado, así que me encanta. Sigamos por aquí, después bueno, volvemos a Los Cocos. A Los Cocos, bueno. Pero dijéramos, quiere decir que en la cumbre, tus hijos cuando tienen que ir a la escuela se tienen que desplazar hacia dónde, hacia San Esteban. Yo vivo más cerca de San Esteban que de la cumbre. No conozco eso que dijiste de San Ignacio. Pertenece a la cumbre, ahí donde está Casas de Barro, Tres Árboles, por ahí. No donde se estuvo todavía quemando mucho. Ay, oh, sí, qué horror. Bueno, y entonces sí, ahora tengo una hija en San Pablo, mi mujer es maestra de arte en plástica en el San Pablo, y bueno. ¿Tu hija tiene 13? Mi hija tiene 15 y mi hijo 13. Pero tu hijo lo conozco, porque a veces va a La Esperanza. Mira, es un muchacho grandote tu hijo. Sí, igual, parece, claro, vos como vos. Parece que el padre es grande. Sí, pero digo, parece él más grande también. ¿Y tu hija tiene 15 y eligió volver a una escuela con las características de San Pablo? No, porque bueno, dentro del proyecto que nosotros teníamos estaba el tema de empezar a generar la escuela secundaria. Había todo un proyecto muy lindo que fracasó. Digamos, que teníamos una campaña muy linda, empezándola con muy buenas noticias. Algún día te lo contaré más en profundidad, te mostraré el proyecto, pero bueno, no fue posible y entonces estaba por iniciarse el secundario de San Esteban, no oficial, y como estaba ahí, se fue al San Pablo, digamos, y ya empezó ahí. Y no hay secundario ahora. Mi hijo está, no es oficial, están ahí, ya está tomando un poco más de forma, está tomando más forma. Tiene un, claro, ya un proyecto. No sea, que no sea oficial quiere decir que después él tiene que ir a rendir. Rinden, sí. Este como año. En la escuela de Capilla, la de Silvina, ¿cómo se llama la escuela? Que ahora no me sale. Bueno, la de Silvina, que la conozco mucho. Me dice Montessori, pero no es Montessori. No. Tiene otro nombre. Cosetini. La Cosetini. Que ellos han generado ese movimiento hace muchos años. Sí. Yo en el 18 me fui a vivir a Capilla. A Capilla, no me digas. Muchas veces viví en Capilla. Pero ahora que te escuchaba decía 18, yo empecé dejé Buenos Aires en el 18. En el 18, vinimos juntos. Claro, pero yo empecé en Capilla, estuve 3 años y después, tampoco sé por qué, elegí... No sabes por a la qué. Cumbre. No, no sé por qué. Y me trajo la cumbre. Te lo vamos a preguntar cuando te invitemos a Los Cocos. Bueno, perfecto. Algo voy a tener que decir. Siempre hay algo. Sí. Pero bueno, la vida misma. Bueno, bien. Esto, como yo tengo aquí anotado algo de lo que es la educación alternativa, ¿no? Ya que estábamos hablando de lo social, cómo cuesta generar cambios, como yo digo, transformaciones, ¿no? Innovar, creatividad, innovación, transformación, esas palabras, cómo cuesta, ¿no? Cuánta resistencia hay. Te voy a leer ahora lo que rescaté de Rudolf Steiner, porque cuando hoy busqué, porque yo lo tengo de hace muchos años también, a Rudolf Steiner y a la antroposofía, no, nunca la he practicado, ni mi hijo ha ido a esa escuela, ha ido a una escuela de arte igual en Buenos Aires, en el secundario, pero siempre me interesó. Y hoy trataba de recordar también, como yo he sido profesora de expresión corporal, hay un movimiento en la antroposofía también, que no me sale ahora euritmia. El nombre. La euritmia. Es decir, que tengo un conocimiento de eso. Sí, sí. Y entonces déjame que te diga algo antes de... Sí, cómo no. Pues es que yo cuando empecé, a mí no me gustaba la fotito de Steiner que veía. Y le tenía cierto... Había visto algunos fanáticos. Y entonces dije, yo voy a entrar a la pedagogía, pero no a la antroposofía, porque le puse como un freno. Y hasta que me di cuenta que era una estupidez, porque la pedagogía Waldorf... Sin la antroposofía no es nada, o sea, porque es la antroposofía llevada a la pedagogía. Y entré al primer libro y ya hace muchos años y no pude parar porque empecé a encontrar las respuestas y más preguntas de las que me venía haciendo. Que, claro. Y no puedo parar. Qué bueno. Me parece de una amplitud. Préstamelo cuando lo tengas ese libro. Sí puede ser, ¿eh? No sé si prestas, yo devuelvo. Sí, igual. Claro. Pero me gustaría, nunca he leído tanto. Pero hoy buscaba, estoy con estos temas también de la historia de pronto. Él nace en 1861. Antes de la Primera Guerra Mundial. A ver, vos fijate la cantidad, más de un siglo que estamos hablando. Sí. Y este ser humano decía, ser libre es ser capaz de pensar los propios pensamientos. No los pensamientos meramente corporales o de la sociedad, sino pensamientos generados por nuestro ser más interno y profundo, más original, más esencial y espiritual, nuestra individualidad. ¡Qué una cantidad de palabras! Liberando palabras. Profundo, el ser más interno y profundo, lo espiritual, original, esencial, individualidad, y pensar y libertad en Steiner son dos palabras tremendas. Entonces, vos decís, ¿y cómo nos cuesta? Porque me estás hablando de la dificultad misma de crear un secundario con un montón de jóvenes que tengan la voluntad y el anhelo, y los padres también, de soltar y decir, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué es esto. ¿Cómo es esto de que pensemos y accionemos? Sí, sí, sí. Es muy fuerte, ¿viste? Y dice, Rudolf Steiner, nacido en el antiguo imperio austríaco, en Croacia, que hoy estaba jugando con Argentina, justamente. Sí, sí. Creador de esta filosofía hace más de un siglo. Es un personaje tremendo. Yo estoy viendo a ver si... Nada, es un párrafo que no... ¿Lo tenés? Lo tengo ahí, pero lo estoy tratando de bajar. Se ve que no, no sé si hay buena señal aquí. No, bajando. Me lo podés pasar para, lo digo en el otro programa. Yo te acabo de pasar dos textos ahí muy interesantes, pero nada, describe en un parrafito el siglo XX, lo que se viene, mientras todos festejaban el Tratado de Versalles, el final de la Primera Guerra. ¿Él lo describe? Sí, acá creo que está. A ver si lo puedo... dice, anuncia, mientras todos festejaban, como hoy, dice, hemos pasado por una larga lucha armada. Esto es a semanas de la firma del Tratado de Versalles. A ella le seguirá otra lucha, probablemente más larga de la humanidad toda. Muchos dijeron que esa contienda que sacudió a todo el mundo civilizado fue el suceso más funesto de su género desde los comienzos de la llamada historia humana. Quizá no sea desacertado ese juicio, pero la lucha futura que se desencadenará con nuevos recursos y seguirá en la contienda armada de los últimos años, La lucha entre Oriente y Occidente, entre Asia, Europa y América, sí será la mayor pugna espiritual que la humanidad tenga que resolver. Incluso los impulsos y las fuerzas que se han introducido entre los hombres en virtud del cristianismo inundarán la civilización en poderosos oleajes de contiendas elementales. Mirá si no es una descripción del siglo XX, ¿no? Que absolutamente. O sea, lo que él decía era, están todos festejando, no se dan cuenta que esto es el germen de una lucha mucho más pesada que va a venir, que fue la segunda. Exacto. Y él dijo, si suben esta gente que estaba en Alemania en ese momento, yo no piso más Alemania porque va a ser nefasto, que era el nazismo. Y así fue, bueno, él se murió antes, ¿no? Pero... ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Vamos a escuchar un tema musical que se llama Mensaje del Agua. ¡Uy, qué lindo! Con Macaco, para levantar estos ánimos que no hay que perder la utopía. No. Y hay que definitivamente estar seguros de que todo lo que dice Rudolf y nosotros mismos hoy se va a producir. Vamos con otro tema sobre eso. Si yo no quiero que el océano sea tan profundo, no, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo, en lo pequeño, encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mar. Al mismo compás. conversando ya, más o menos tenemos que ir cerrando nuestra conversación con Mauricio Gobbi. Te agradezco un montón. Siendo un placer, la verdad. No, un placer es mío. Conocernos un poco más aquí con el micrófono abierto. Bueno, volvamos entonces a los cosos de al lado. ¿Cómo fue que vos llegaste acá en el 18? Sí. Y de pronto, ¿conocías, por ejemplo, a Fernando? A Fernando sí, fue una de las primeras personas que Martín. Conocí. Porque él, Fernando, los dos venían, estaban en el mundo Waldorf también, y de ahí nos conocimos. Ah, Fernando y Martín también. Sí, sí. Fernando era el pianista de las clases de euritmia de la Escuela Steiner en Buenos Aires, en Vicente López. Ah, bueno, lo invité para el 27, va a venir a hablar Fernando acá. Así que ya tengo esa de euritmia. Ahí tenés. Tuve un libro de euritmia, ya no lo tengo, tantas mudanzas. Pero bueno, Y ellos se les ocurrió hacer un programa y no sabían cómo. Y sabían que yo había hecho un programa ya en San Isidro, que se llamaba Planeta Errante. Y entonces, está bueno el título, ¿eh? Sí, me gustó. Sí, está bueno. Había mucha antroposofía ahí. Claro, está bien. Y bueno, entramos, me convocaron, me dijeron, bueno, ¿qué? Y le digo, mirá, a mí me gusta mucho la entrevista tranquila y larga. O sea, esto, ¿no? La charla, ¿no? De los 5 minutos, de 3 preguntas... Y la verdad que como soy nuevo quiero conocer vecinos, me parece que podía ser una buena... Fue la idea entonces, un poco el ideólogo. No, en ese formato sí, después agregó la parte de música, bueno, Fernando tiene la parte de música, podemos hacer una parte de musical al principio, que después fue tomando su identidad fuerte, y fue... bueno... Martín decía que quería, le interesaba la parte de operación y producción y qué sé yo. Y entonces ahí fuimos. Martín creo que fue el de la idea más fuerte de ir hacia que sea en vivo. Mira vos. A mí me daba miedo el tema técnico. Uh-huh. Decía, tenemos la tecnología como para salir en un bar porque claro. La operación, lo que está haciendo Brenda, todo eso es muy importante. Sí, claro. Entonces... Y le digo, ¿podemos hacerlo? ¿Tenemos los medios como para salir bien desde un bar? Y bueno, lo vamos a ir puliendo y qué sé yo. Me daba mucha desconfianza a mí, pero me gustaba eso porque eran épocas de restricciones de encuentros. Claro, ustedes no empezaron en ese periodo. Sí, y la decisión era, encontrémonos. Claro. Hay que encontrarse. Claro, otra vez lo social. Sí, totalmente. Comunicación. Fue un desafío. Claro. Había días que nos... prestaban la llave, y fue casi con muy poquitos invitados, así al principio, porque estaba, de hecho hubo un par de veces que no pudimos hacer el programa, había que sacar permiso, bueno, y lo logramos, y creo que fue una buena idea, y vimos que el formato habíamos acertado con lo que la gente estaba como necesitando, que perfecto. Era... encontrarse y también ver al vecino que uno ve que tiene una idea formada o no, pero descubre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Ese que pasa ahí frente, mirá la historia que tiene, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la cumbre con las historias que hay, que son tremendas. Tremendas, sí. No deja de sorprenderme. Claro. Y bueno, y fue, y después, bueno, San Café quedó como un poco chico, porque la gente empezó a pedir... un poco más, y bueno, cayó esto de la esperanza, lo íbamos a hacer rotativo en distintos lugares, flotante, y caímos en la esperanza y fue como caer en Maradona en el Napoli, que era, parecía que se estaban esperando los dos. Fue esperanzador. Tremendo lo que sucedió. Fue esperanzador. Yo te digo, para mí, que yo llegué acá a la cumbre en el 21, uh-huh. Justo, con claro, ustedes. Con nosotros. Claro, el 21. En ese momento alquilaba una casa por Bartolomé Jaime temporaria. Sí. Y me animé una noche, dije, bueno, tengo que salir, como vos decís, tengo que conocer gente, estoy acá, claro. No conozco a nadie. Y se transformó en una casa realmente para mí. Un mirá. Lugar de encuentro, viste que a mí me gusta mucho ir a la barra, sí. Porque claro, como estoy sola... Eso es lo más sospechoso, porque viste que a veces se pone tenebrosa la gente que va ahí. Ya está, ya te vino el humor, ya te gusta. González, no, gente no, peligrosa. González es encantador. Sí. Gastón también, como los más habitués sí. de la barra. Sí, yo fui un poco como soy, ¿no? Una mujer un poco así desafiante o ese sí. tipo de definiciones, podría decir, de mí misma. No, un poco arriesgada, pero lo que me pasaba era que es un lugar igual muy familiar de pronto. Entonces va sí. la gente con mesas, van un grupo, sí. y yo la primera vez fui sola, ¿viste? Me senté en una mesa sola. Entonces dije, no me vibra esto, mejor estar acá en la barra, comparto, converso. Pero es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro, absolutamente. A mí me ha hecho muy bien. Mira muy qué bien, bueno, qué lindo verdad. Saberlo. Es lo que nos a todos, a nosotros también, porque la cumbre es un lugar que muchas veces hay círculos que no se tocan mucho entre sí, sociales, claro, digo. Claro. Y la verdad que ahí sucede un encuentro maravilloso. Que se integran muchísimas perspectivas. Gente que uno cree que está en un círculo cerrado y no, y ahí estamos exacto, abiertos y se genera mucha reunión social fuera del programa, que se generan ahí amistades. Sí, sí. Me acuerdo de cuando me gané el libro. ¿Te acuerdas? Con el cantante, ¿cómo se llamaba? ¿O se llama? Donald. Con Donald, claro. Una noche maravillosa también, como la del otro día con Peiró, ¿no? Un encanto. No, he disfrutado mucho, mucho. Por eso el jueves voy también. Ya estoy anotada el jueves, así que no me lo pierdo. O sea que ahí... En el castillo de Mandel. Nos vamos a bañar, prometimos. Para el jueves. Ah, sí, sí. Vamos a ir bañaditos, peinados. Yo ni te cuento. Yo ya tengo el vestido preparado. Qué grande. Porque además eso lo disfruto también, ¿viste? Cuando llega el día viernes digo, ay, hoy me voy a cambiar un poco de esta. Porque cuando vivís acá te vas haciendo tan natural, que es algo de lo que me gusta también, ¿no? Entonces ya te vas olvidando y de repente hay que volver a recordar que uno todavía puede, como decimos en la vejez, ¿viste? Que va a decir, no, yo todavía puedo. Me acuerdo de mi profesora de Rosa Ruhr, que ahora seguramente la voy a recordar también por la segunda parte del programa, cuando daba con ella. Mira, Rosa Ruhr fue maestra mía del Jardín de Infantes. Mirá. Y después terminó siendo mi maestra de los talleres de estimulación cognitiva de la memoria. Qué bárbaro. Y nunca dejamos de, nunca nos separamos igual, fue una historia de ese tipo. Y y ahora me olvidé de qué te iba a contar, pero algo era de Rosa Ruhr, que no sé, porque al final te terminé contando eso, pero qué era, no sé, bueno. Importa, ya me voy a volver. Algo de los encuentros y de los desencuentros, no sé, de la ropa. Bueno, no sé, se me fue de la cabeza. Estamos en el aire, abiertos. Es como dicen, micrófono abierto. Bueno, muchachos, bueno. ¿Querés contarnos un poco a los que a lo mejor no saben la historia de los cosos de al lado? Del tango. Del tango. Yo la historia del tango no la... ¿No la sabés? No. ¿Te la cuento? Contámela, por favor. Bueno, y ahí vamos cerrando. La letra sí, pero la historia... La historia, porque a mí me la contó este cantante, que fue paciente mío de multiestimulación, y tenía su ACV, pero cantaba perfectamente los cosos de al lado. Entonces él me decía, hubo una niña, una chica de 15 años, que quedó embarazada en la vecindad. Y entonces partió, la llevaron a otro pueblo que nadie supiera nada, y cuando tuvo a su bebé, parece que la recibieron de nuevo. Ya cuando estaba el bebé ya no había problema. Suele pasar en los pueblos. Sí, viste, una cosa... bueno, así fue. Primero no les gustó y después lo quisieron... Cuando ya nació el bebé parece que se enamoraron del bebé. Dijeron, bueno, ahora vamos a integrar. Entonces ahí arman la bienvenida. Los vecinos arman... Con los dueños de la casa, arman la bienvenida. Y el bautismo, ¿no? Claro, entonces la ceremonia esta que se hace un barullo increíble. Entonces decían... Se oyen rumores de orquesta. De los cosos de al lado. Claro. Así que estuvo bueno. ¿Quién eligió ese tango para el título? Fui yo. Empezamos a tirar un montón de nombres. A mí me gusta eso de tirar nombres. Ajá. Y me gustó esa imagen porque era como ponernos en un lugar... En un lugar de alcurnia como la cumbre, con vecinos tan rimbombantes, a veces así, broma, ¿no? Pero y nosotros éramos lo que estábamos los cosas al lado haciendo ruido en un bar, ¿no? Buenísimo, en la casa de al lado. Buenísimo. Y Bueno, maravilloso. Gracias, Mauricio Gobbi, por esta conversación. No, gracias a vos. Por haber venido el día del fútbol. No, un placer. Impresionante, ganador. Aparte estamos todos contentos. Sí, están todos contentos. No te hice muchas preguntas porque me las voy a guardar para cuando vengas a los cosos. El año que viene te tenemos. Encantada. Vos sabés que a mí también me gusta hablar. Estás ahí. Escúchame, te recomiendo este último tema de Natalia Lafourcade también, ¿sí? El lugar correcto. Muy buen tema recomendado por mi querida amiga Patricia. Bien. El lugar correcto. Acepto entonces recomendaciones de música. Bien. FM Contacto, 102.9 MHz. Estas son nuestras... ¿Explique eso del proyecto número 2? ¿Explica? ¿Y si no? Rompiendo rutinas, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. Lista para poder comenzar sus actividades. Ser tarde es como si fuera un libro de sabiduría. Un programa donde tu participación es esencial. En la cumbre hay hambre. Rompiendo rutinas, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. Tiene como objeto recordar a nuestros marinos que perdieron. Rompiendo rutinas, el programa con mayor presencia en la cumbre. Se había anunciado que iba a estar con nosotros el doctor Escarelo. Evidencia geriátrica en la cumbre. Con cada persona que publique algo que sea falso. Lo que sí, en esta licencia. Rompiendo rutinas. Estás diciendo que soy un porteño pedante que digo laptop en vez de... De lunes a viernes, de 10 a 13 horas. En la 52 me miraron con A. Buscando pura diversión. Es el mes en que necesitas un cambio de look. Consulta a una profesional. Carol Estilista. Corte, color, nutrición, reflejos, claritos, shock de queratina, alisados, peinados. Solicita tu turno al 3548 514549. Carol Estilista. Esa llamada puede ser una buena noticia o un intento de estafa. Para evitar ser víctima, la policía le sugiere sencillas medidas de prevención. Si se comunican de un supuesto banco para proporcionar un pago retroactivo de una jubilación, no brinde ninguna información. Corte la llamada, comuníquese con ese banco y dé aviso al 101. Es un mensaje de la Policía de la Provincia de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. El Grupo Divina Misericordia de la Renovación Católica de la Cumbre te invita a la Misa de Oración y Alabanza el lunes 15 de diciembre a las 20 horas en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Preside el Padre César Javier Mesa. Yo te glorifico, Señor, porque tú me liberaste. Salmo 29. Misa de Oración y Alabanza. Seis años de rock, seis años juntos. El Gusano Progresivo, todos los viernes 18 horas por FM Contacto. El Gusano Progresivo, un programa de rock. Lo que veo es lo que soy. Imprenta El Taller, todo lo que necesitas. Folletería, tarjetas personales, talonarios, diseño e impresiones en general. El Taller. Consulta por trabajos especiales como tazas, estampas en telas, ploteos, vidrieras y mucho más. Imprenta El Taller. Encontranos en Bartolomé Jaime 61 en La Cumbre. Taller La Lamparita Feliz. Venta de baterías de todo tipo y de primeras marcas. Para autos, ciclomotores, tractores cortadores de césped. Taller de electricidad y mecánica integral del automotor en calle Córdoba, esquina Catamarca. La Voz del Riel, sexta temporada. Con la conducción de... Oscar Urrutia, Jorge Martín. Historias, información, relatos de este gran mundo ferroviario. Subite al tren, ponete cómodo y disfruta. La Voz del Riel, programa radial declarado de interés cultural por parte del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Una radio federal en 17 provincias del país con más de 50 emisoras. La Voz del Riel, 6 años. Somos el tren y las vías son el camino. Vivir creciendo, vivir.

el futuro es hoy, nos dedicamos a conversar sobre gerontología, que estudia el proceso de envejecimiento del ser humano. Frente al nuevo paradigma de la longevidad, necesitamos conocer cómo atravesar esa etapa de la vida saludablemente. El futuro es ahora. Todas las aves van. El don del olvido. Wanda ha sido una mujer de memoria notable, siendo autodidacta. Hoy, a sus 90 años, dice: tengo el don del olvido. Y parece que se siente tranquila, no teniendo que recordar todo. Pareciera ser que olvidar las zonas dolorosas de su vida le da paz interior, y que esa mochila tan pesada de recuerdos negativos se alivianara. Fue en un encuentro con su hija que trajo un recuerdo muy positivo de su matrimonio. Su hija quedó sorprendida, ya que toda su vida su madre había mostrado un gran resentimiento y todos los recuerdos eran desagradables. Es en la vejez donde la necesidad de narrar la propia historia se hace más intensa y asimismo es una forma de acción sobre el pasado, regulado a través de la memoria, una forma de afirmación sobre el presente. Se convierte así en una forma de construir y completar historias de vida familiares o personales con fines de salud, como sostienen Gastón y Andrés, 1993. En los adultos mayores es también un hecho de salud. En el recordar hay un beneficio personal por ser factor de comunicación, de trascender en el otro, de aumentar la autoestima, de fortalecer el yo a través del reforzamiento de la identidad y para elaborar en el límite de la misma, la memoria autobiográfica. Wanda comenzó reconociendo que sus olvidos estaban relacionados con la memoria inmediata, a partir de la observación de su hija, que se daba cuenta que preguntaba varias veces lo mismo y acotaba: me parece que ya lo pregunté, pero ténganme paciencia. La memoria inmediata es un almacén de capacidad limitada con un periodo de pérdida muy rápido. La información se mantiene desde segundos hasta un minuto. No requiere ensayo ni pensamiento activo y depende en gran medida de los procesos atencionales. Su función es retener la información para ulterior procesamiento. Este fue un trabajo que justamente mi maestra, como comentaba antes, cuando me olvidé por qué la traía, Rosa Ruhr, de los talleres cognitivos, nos propuso para hablar justamente de la memoria inmediata y autobiográfica. Y Wanda es mi mamá. Esta es la historia real que me tocó transitar con mi madre, que cuando empezó a tener sus olvidos, se sintió muy cómoda y lo llamaba el don del olvido. Y a su vez empezó a recrear sin demencia, simplemente como lo que acabo de comentar, con palabras más técnicas, comenzó a recrear los espacios para ella dolorosos como amorosos y saludables. Y así empezó a tranquilizarse antes de partir. veces me olvido, a veces me confundo. Seguir conectado, hay una posibilidad de autoindagación. No, no es lo que quería leer, así que estoy. Vamos a empezar de nuevo. Ya decía yo, me parece que eso es para otro momento. Empezamos de nuevo. A veces me olvido, a veces me confundo. Estos son propuestas y textos de la licenciada Graciela Zarevsky, que ha sido la directora en la Universidad Maimónides de la licenciatura en gerontología. A veces me olvido, a veces me confundo. Manifestaciones habituales en un envejecer normal, en que se pueden presentar disminuciones de la memoria, sobre todo reciente, y confusiones aisladas, que no necesariamente son indicadores de vejez patológica. Esto me interesa mucho que lo tengamos en cuenta. Cuando me olvido, cuando me confundo, no necesariamente son indicadores de una vejez que está en un deterioro cognitivo importante. Son esperables estas desórdenes, al igual que otras disminuciones. No afectan el desarrollo de la vida diaria, pero suelen generar angustia. Y es cierto, porque yo que lo estoy experimentando, me da como un, no lo que recién pasó, que se me hizo un vacío contando una anécdota y bueno, no sabía de qué estaba hablando. Eso me ha pasado cuando tenía 20 años también. Pero hay veces que busco verdaderamente palabras que hace mucho, recuerdos de actores, recuerdos de los mismos estudios gerontológicos, de distintas cosas que no vengo usando mucho, o cosas muy simples del jardín y no me sale la palabra. Y en el momento en el que no me sale, reconozco que me molesta, me angustia. Y justamente eso es lo que tenemos que tomarlo con mucho humor, porque es natural. Para esto vamos a ponernos a escuchar un tema hermoso de Isabel de Sebastián, que se llama Pequeño Vals, que podemos bailar un poquito. El vals es hermoso para bailar. Y nos sacamos todas las preocupaciones de los olvidos y de las confusiones. Y vamos a bailar. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte, un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el Museo de la Escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay, toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan las bocas y los secos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Este vals, este vals de sí, de muerte y de coña, que moja su cola en el mar. se muere en mis brazos. Patricia, es el primer mensaje escrito que dejan en mi celular. Lo voy a leer. Muchísimas gracias. Dice mi amiga Patricia, en casa, disfrutando de este maravilloso atardecer y escuchando la radio. Cómo me gustan estas conversaciones y con tan buena música. Gracias, Arahati. Gracias a vos por estar siempre predispuesta a escuchar, que nos hace tanto bien cuando nos sentimos escuchados. Así que muchas gracias. Seguimos con este tema de a veces me olvido, a veces me confundo. ¿Cuáles serían los factores que pueden incidir negativamente a esto que es tan natural en este proceso de envejecimiento? El tipo de personalidad. Por ejemplo, las personas que no soportan fallar. Entonces, cuando uno no ha podido elaborar flexiblemente la posibilidad de las fallas, cuando me olvido o me confundo, me pongo muy mal. No soporto las fallas. Los que apuestan todo al rendimiento intelectual. Entonces también ahí tengo puesto que ¿cómo me estoy equivocando? No puedo equivocarme. Estas reacciones que se generan en estos casos ante olvidos y confusiones pueden generar horror, negación, ocultamiento, empobrecimiento intelectual, que no hay por qué para que suceda esto. Porque esto es natural. Nos vamos a ir ralentando también en el caminar, en las actividades y, ¿por qué no?, olvidándonos algunas cosas, confundiéndonos de vez en cuando. Es muy importante también la actitud del entorno familiar y social. La actitud familiar, por ejemplo, cuando esa persona adulta mayor se olvida o se confunde, de descalificación. Te estás olvidando, ya estás envejeciendo, mirá, te confundiste, te descalifico. O la negación, no quiero enterarme de eso, como si nada pasara. O la sobreprotección. Empiezo como a poner un exceso de preocupación sobre eso y sobreprotejo a ese familiar. También los valores sociales de sobrevalorar. Por ejemplo, la competitividad, la eficiencia, el rendimiento cuantitativo, estar ahí, ¿no? Muy atento a esas cosas que en realidad hay que tomarlas como más naturales, más tranquilos, más flexibles. Y bueno, a ver, busquemos en Google. Que parece que no, pero es un muy buen ejercicio. Yo con mi madre hace muchos años, siempre que no recordaba o sabía algo, iba al diccionario, a la RUS. Y me encantaba, porque además cuando uno busca en... Me pasa lo mismo en Google. Cuando empiezo a buscar algo, me atrapa, como era el diccionario, y empezabas por una palabra y seguías buscando palabras, porque era hermoso. Bueno, por algo el programa se llama Liberando Palabras. No. entonces, en lugar de que la angustia me lleve a aislarme, porque me empiezo a sentir con todas estas contradicciones, o en el entorno familiar me siento también afectado, ocuparme de revisar, de alguna manera, la relación de mis olvidos y la confusión. Entonces puedo ocuparme también. Si hay algo que verdaderamente me preocupa, porque me parece que no es tal, que no es lo que yo... Que hay algo que estoy preocupado. Me parece que es excesivo, me parece que me está pasando demasiado continuado, algo de todo esto que hemos nombrado anteriormente. Entonces uno busca revisarlo. Una de las cosas posibles es tranquilamente ir a un neurólogo, pedir al médico de cabecera que uno quiere tener un test cognitivo, y se queda tranquilo, sabiendo que lo que le está pasando es natural. Bueno, vamos a escuchar otro tema hermoso de Drexler, Tinta y Tiempo. Justamente muy ligado a esto, ¿no? Al proceso de envejecimiento que tenemos que ir notando, cómo nos vamos transformando y ser creativos en este proceso e innovadores. Lo que dejo por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar, y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento, luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Nunca sé ni por qué, ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Y al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse se pinta. Tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta. Calibre, corazón, siempre irás por libre. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Seguimos tratando de pensar el tema de los olvidos y la confusión. Es posible que esto suceda cuando hay una depresión. La mayoría de este tipo de trastornos pueden ser por depresión. Por lo tanto, por eso decíamos antes que hay que ocuparse de revisar cuando uno se siente preocupado por esto. También puede ser por funciones que están dormidas o anquilosadas por falta de uso y entrenamiento cotidiano. Muchas veces en la vejez nos vamos aislando, quedando solos, solas, demasiado tiempo en el día, y el cerebro se pone a rumiar, la mente mejor dicho, empieza a rumiar y habla cosas eso, anquilosadas, que hace mucho que no revisa, textos nuevos, lecturas. Entonces todo esto es lo que hay que estar atentos para revisar si fuera necesario. Por ejemplo, las motivaciones y los deseos de evocar el pasado, de proyectos al futuro. Todo esto también puede generar como una especie de ansiedad, los cambios bruscos, a veces también uno puede salir de un lugar, ir a otro y tener una sensación de confusión, de olvidos, de las calles, de las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque ya somos seres un poco más sensibles, más vulnerables. La desnutrición o las enfermedades físicas pasajeras, todo esto también puede ir ayudándonos a generar esos olvidos y esas confusiones, pero que son absolutamente naturales. Y podemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer por contrarrestarlos? Bueno, primero un pensamiento realista. Nos cuestionamos. Estas confusiones, estos olvidos, ¿suceden solamente a veces? Entonces es normal. También podemos revisar los prejuicios que tenemos acerca de esto. Por ejemplo, el prejuicio en relación a la vejez, el rechazo al envejecer. Entonces mi reacción va a ser muy negativa frente al olvido o a la confusión, porque yo lo asocio con el envejecer y no quiero envejecer. Otra de los prejuicios es el temor a la demencia. Por eso muchas veces se produce angustia. Me estoy olvidando, ¿qué pasa? ¿Ya estoy en un primer nivel de deterioro cognitivo? No, es natural. Y que otra actitud que es imprescindible, que hay que ir preparándose para soportar los déficits. Es decir, saber que nuestro cerebro se va a ir moviendo más lento. Y bueno, que tenemos que manejarnos de esa manera, más lentamente. También todo lo que tiene que ver con el cambio de valores, ¿no? Reforzar el proyecto y el sentido propio de la vida. Eso hace que verdaderamente nos sintamos muchísimo mejor. Mantenerse activo y flexible mental y físicamente. Entonces, estos dos aspectos, más allá del olvido, más allá de la confusión, nos van a mantener en actividad, con ganas y empoderados. Por otro lado, reconocer y aceptarlo como propios, estos olvidos y confusiones, no taparlos, no aislarse, no retraerse por esto. No, voy, sigo, salgo, hablo con las amigas, ay, me olvidé, bueno, me confundí, bueno, ahora me arreglo, ahora qué me estará pasando, estoy preocupado por tal tema, estoy cansado por tal otro, tendré que tomar unas florcitas de Bach, tendré que hacer una sesión de Reiki, ahí ya estoy yo ayudándolos con mis actividades, pero son muy valiosas. Tendré que tomarme unos días de descanso, porque a veces esto se me ha venido presentando demasiado seguido. Entonces, ténganlo en cuenta. Y si necesitan, revisar la posibilidad de depresión, el deseo de recordar y estar conectado y lúcido, los motivos de ansiedad, y hacer una revisación médica exhaustiva en casos de en algún momento poder sentirse ausente de algo. No pasa nada, vamos, nos observamos, hacemos prevención. Bueno, espero que todo esto les esté sirviendo. Tenemos bastante más para hablar, pero me parece que vamos a ir justamente cerrando el programa de hoy, en principio con otro tema. Después vuelvo, Brenda, después vuelvo. Pero es un tema hermoso también del Kanka y de Jorge Drexler, que se llama Por tu olor. Aprovechando lo del olor, voy a sumar a este trabajo de las ausencias, de los olvidos, de las confusiones, la importancia de seguir desarrollando nuestros sentidos, que es un trabajo que ya lo vamos a ver con profundidad. La memoria se manifiesta en el ser humano a través de los sentidos. Así que estemos abiertos ahora que está empezando próximamente el verano a tomar sol, a tomar aire, a sentir el agua, a disfrutar de los sentidos. Abrámonos, que nos alimentan la memoria. Por tu olor, el Kanka y Jorge Drexler. Trenza cuando quieras, venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. Se crea en los laboratorios, no. Tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador, gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa es al mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Ay, tío, muchísimas gracias, de verdad. Viva tu persona. Gracias. Para ir terminando estas ideas propuestas hoy sobre los olvidos y las confusiones, hay medidas que ayudan. Por ejemplo, el trabajo grupal y compartir experiencias. Eso nos tranquiliza, pero vemos que el otro también le pasa, que la otra persona qué manera tiene de tomarlo, si se ríe, si se preocupa, le cuento todo lo que hablamos antes, que no vale la pena, o sino que vaya al neurólogo, que se quede tranquila. El grupo de reflexión, compartir las angustias, apoyarse mutuamente. También hay ejercicios de estimulación de las funciones intelectuales, de la ubicación en la realidad y el desarrollo de la imaginación. Reconocer los olvidos o confusiones esporádicas es un signo de autoconocimiento y control sobre las funciones psíquicas. Vuelvo a recordar, no negar, sino reconocer los olvidos o las confusiones de manera esporádica es signo de autoconocimiento y control sobre las funciones psíquicas. Y con esto sí, vamos cerrando el programa de hoy. Nos vamos a encontrar el próximo martes 20, que me parece que también tengo unos invitados muy, muy especiales. Por ahora ya me ha confirmado Gabriela Maistegui, así que vamos a tener oportunidad de escucharla cantar acá en vivo y en directo. Nos vamos a encontrar ya en el próximo horario, que es el horario de verano, de 19 a 21 horas. Próximamente voy a hacer el cambio también de la difusión, pero vamos a seguir los martes de 19 a 21 horas porque vamos a seguir todo el verano. Les dejo un abrazo grande, espero que hayan disfrutado el programa como yo. Y vamos, como siempre, cerrando ahora con Happy para levantarnos de la silla y bailar. Your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along.